Viernes, Madrid, 12 de la noche. Hoy salgo por el barrio y no necesito un coche. Mi equipo de batalla ante este panorama. Sudadera MP3 y me levanto de la cama. Enfilo hacia el Boston a ver que este parque se trama. Me encajo los cascos y luego cojo y pulso play. En la mano derecha llevo un humeante en ley. Pero ey, todo esto me lo tomo con relax. La vida no es tan fácil como un anuncio de Evax. Improviso con colegas, invento palabras nuevas. Bebas lo que bebas, puedes pillarte las ciegas. Para mí las mejores noches son las veraniegas. Tranquilidad, en el Boston con mi hermandad. En un banco de madera disfrutamos a Beth. Bebez en vez, bebez con Charlie Death. Líquido marrón, propiedad 40 grados. Improvisamos aunque vayamos todos tirados. Así es como se hace que todos muevan el cuello. Así es como se hace y eso que no tengo sello. Paisaje definido por un banco y dos litronas. Tres tiraos y ráfagas de aire peleonas. Y este parque para mí es mi sagrado templo. Ya que aprendí la rima y el ritmo de un tempo. Acudo a él en los días que yo me estreso. Del peso me libera, cual terapia, cual beso. Pero bueno, no me rayo, ya estoy con mi batallón. Ey, ¿qué pasa, Y? ¿Dónde anda el Willy Nubi? Hablando con la novia, hoy también está calzón. Me doy el día como invitada a la Super Silver. La agarro entre mis manos y siento que tengo el power. Oh, catizar de ti, no me he olvidado. Pero con el lío la cabeza se me ha nublado. Ahí está ese beso, es para la botella. Joder, ¿qué haría yo sin ella? Quiero abrirla. El Willy Nubi se aposenta y saca el rifla. Y así es la vida que en esta zona emana. Corazón verde rodeado de corteza urbana. Da igual que nos den las 10 de la mañana. Filigrana, humeante, siempre presente. Trébol y trisque, el que nunca están ausentes. Biblia de los Neis, versículo 20. Sus filas aumentadas por estos tres creyentes. Silax, Yamal y el de los dorados dientes. Gran escuela de rima y filosofía. El Boston fue descubierto en un luminoso día. De ahí viene este rap de arbustos y cementos. De ahí viene la leyenda que se convirtió en cuento. Parque donde basureros son nuestros colegis. Podemos ir con solo también un día gris. Si bajo cero no aguantas, aquí no hay conversión. Al Boston somos fieles, no queremos ateos. Cuando llega el verano, pues no me ando con rodeos. No hay titubeos, todas las noches voy ahí. A partir de aquí es donde empecé y un boli cogí. Cada vez más asombrados, cada vez más afiliados. Todos quieren el buen rollo que despilfarramos. Tengo un reservado con mi nombre en un banco. Ahí normalmente con la gente yo me apalanco. Si por el flanco me entra el frío, pues son soportal. Defino una vez más las lógicas de los sabios. La lógica nubi del Willy te cierra los labios. Básica como que un dios es inmortal. Y con su lógica par me abre un portal. A su punto de vista que veo tan original. No es casual que venga mi lógica ahora. Lógica tan pura y bruta como un diamante. Aplastante, es mi lógica aplastante, la más elegante. Hay miles de parques en los que pasar el rato. La situación geográfica del mío no la digo. Prefiero que mi parque siga en el anonimato. Pato, cuac, me lo pasas, yo lo mato.